El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Un año más se ha celebrado el April Fool's Day, el Día de los Inocentes a nivel internacional, y que suele ser el escaparate para que multitud de empresas presuman de buena imagen con bromas originales que en muchos casos logran poner en el foco mediático a las marcas. Esta vez no ha sido menos, y en el sector de los videojuegos han sido muchas las que se han apuntado un tanto, haciendo un ejercicio no solo de sentido del humor, sino también de autocrítica. Sega ha sido sin lugar a dudas la que mejor ha entendido que no hay chiste más efectivo que reírse de uno mismo, y es por eso que ha decidido nada más y nada menos que matar a Sonic, su principal icono. Para ello han diseñado un pequeño juego en el que, a modo de whodunit, como si estuviéramos en una novela de Agatha Christie, tenemos que descubrir quién ha sido el asesino. El experimento ha gustado tanto a los fans que quién sabe si en un futuro se plantean darle continuidad a la fórmula. ¿Quién sabe? Los autores de Goat Simulator empezaron así y con una broma que, fijaos, se les ha ido de las manos y ya es un juego con entidad propia. Sea como sea, nosotros lo vamos a disfrutar con los brazos abiertos. Nosotros, desde luego, vamos a darle la bienvenida aquí a los compañeros y compañeras que han querido sumarse a un programa que, bueno, no sé si tendrá algún chiste, algún April Fool's Day, pero bueno, voy a darle la bienvenida. Tenemos ahí al otro lado a Ari, ¿qué tal? Hola, pues nada, encantada de estar aquí. Hoy tenemos muchas noticias muy interesantes y, no sé, tengo muchas ganas de comentarlas con vosotros, la verdad. Pues sí. Oye, ¿tú sigues esto del April Fool's Day americano? ¿O te interesa o no? Porque es verdad que a mí siempre se me olvida y cuando llegue digo, anda, que es verdad que era hoy. Mira, sí, yo estoy muy a tope con ello, sobre todo porque, bueno, una persona que vive mucho en las redes sociales. Entonces, siempre tengo que mentalizarme como el día de antes a decir, vale, acuérdate de que mañana todo lo que salga es potencialmente falso. Entonces estoy como un poco ya mentalizada para que todo lo que salga pueda generar dudas o tal, pero también de decir que la gran mayoría de bromas se ven a la legua que lo son. En plan, no sé ponerte sí. Ahora un ejemplo concreto aplicado al mundo de los videojuegos, pero se ve bastante fácil. Uh-huh. Entonces como que ya me las espero. Sí, yo creo que ya no es tanto en el mundo en el que vivimos, que como dices, ya por Twitter y por todo se sabe en qué día vivimos, sino ya no se busca engañar a la gente o convencerla de que una broma es real, sino ya de simplemente el humor, el exceso, el paroxismo. Y a mí eso casi que me gusta más, ¿eh? Cuando ya de entrada se ve que es broma y se buscan las vueltas para que sea lo más gracioso posible. Sí, como lo de Sonic, vaya. O sea, lo de Sonic, cuando lo vi me hizo muchísima gracia. Tenía pensado jugarlo este finde, aunque no me ha dado tiempo, Pero la verdad que creo que es precisamente lo que tú comentabas. El reírse de uno mismo para ellos es la mejor arma. Así que genial, la verdad. Por mi parte, un 10. Además es que la de Sonic en concreto, creo que la querías probar, ¿no? A mí es que me recuerda a Danganronpa. Bueno, a mí todo me recuerda a Danganronpa, pero esta dinámica, ¿no? Esta mecánica de ser detective, jugar con su propia criatura, con Sonic, el matarla. ¡Guau! Wow, fantástico. Sí, total. O sea, me parece interesante, me parece que se aleja mucho de lo que es Sony en general, o sea, Sonic en general. Pero vaya, que no he tenido la oportunidad de probarlo. Ya si la semana que viene lo pruebo, ya os comentaré. Eso. A ver qué tal. Eso. Y bueno, ¿y qué tal la semana? Porque la última vez que hablamos fue con el informe de emisión de los Sims, que mira, parece que ha gustado muchísimo a los oyentes y me alegro muchísimo. Y no sé, ¿qué te ha ocurrido esta semana? ¿Qué tal? Pues nada, esta semana he tenido una semana ocupada, como todas las semanas de una estudiante de ingeniería informática. Pero nada, aún así ha estado guay, la verdad. He podido hacer un buen balance, he seguido haciendo mis planes y mis historias. Sigo diseñando nuevos juegos después de salir a pasear, porque es algo que me gusta mucho, es una costumbre que estoy cogiendo este año. Y nada, a ver qué sale. Ojalá tener tanto tiempo para dedicarle al desarrollo como... Claro, bueno, sí. Ese es el problema, conciliar el tiempo, las ganas, las obligaciones. Y mira, hablando de diseño, yo no sé si hoy nos dará tiempo porque siempre hay alguna noticia que se cae, pero precisamente han sido los BAFTA, estos premios tan importantes, y había una categoría que era mejor diseño de videojuego. Y había nombres muy top, Cult of the Lamb, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon, Tunic... Sí. Y se lo ha llevado Vampire Survivors, que no lo digo como crítica. El Vampire Survivors. Sí, sí. O sea, sí, lo digo como curiosidad. Es curioso que un nombre tan grande, o sea, que nombres tan grandes como, yo qué sé, el Elden Ring, el Horizon, el God of War, hayan estado en esa misma categoría y se lo haya terminado llevando un juego que... Yo, el Vampire Survivors, lo conocí hace 2 semanas. Y porque me lo recomendó un chaval por Twitter. O sea, que imagínate. Fíjate. Tú. Pero sí, es curioso. Pero siempre me gustan este tipo de sorpresas. O sea, a mí personalmente, no sé. Me encanta que no siempre se lo vayan a llevar los mismos, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Sí, es una crítica que además teníamos cuando fueron los Game Awards... que al final, también es verdad que es otro perfil, los Game Awards los eligen y los votan los periodistas, es el único agente de todo el sector, entonces hay un sesgo más que evidente, pero me llamaba mucho la atención que un periodista desconoce lo que puede ser, yo qué sé, diseño de sonido, apartado artístico, pero jugar se supone que ha jugado mucho, y claro, cuando veíamos que los mismos 4 juegos estaban en todas las categorías, daba una imagen muy triste de lo que era como lo que había ocurrido en 2022. Digo, pero es que esto no es real. No han salido 4 juegos. Ya, yeah, total. No representa para nada todo el abanico de juegos y de distintos géneros que se han tocado, por así decirlo. Así que a mí todo lo que se salga de ahí, personalmente, por mucho que aprecie los juegos que han sido los juegos del año, sin duda, me parece todo una victoria. Porque nos abre un nuevo mundo de posibilidades a conocer otro tipo de juegos, como en mi caso, ya te digo, conocí el Vampire Survivors hace 2 semanas. Pues así que sí. Por mí, genial. Perfecto, habrá que probarlo y a ver qué tal está. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. También ha querido sumarse a alguien que no estuvo en el informe de los Sims, en el programa anterior tampoco, así que muchas ganas también de escucharlo. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio. Muchas ganas de escucharme, pues muchas ganas de estar aquí, la verdad, porque 2 semanas seguidas se me han hecho largas. Pero es verdad, no estuve en el informe de los Sims porque yo he jugado a Sims de forma esporádica y no tenía el conocimiento suficiente. Además, no soy de los más fan, aunque me parece que es una pasada de idea y una pasada de eso. Nunca he conseguido conectar con él. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso sí, estoy disfrutando, porque son 3 horitas que os marcasteis, que no está mal, y estoy disfrutando un montón la frescura, la pasión, lo que disfrutasteis con él, lo que habéis disfrutado esta vida con ese juego, que está todo reflejado en los Sims. Y bueno, toda la historia sobre Evil Wright, que siempre la he admirado mucho, porque en SimCity y SimAnt y todo eso, pues también eran simuladores muy peculiares que probé en su momento y que me parecieron pues sumamente originales, la verdad. Entonces, bueno, no he estado, estoy aquí y la verdad es que muy bien. Bueno, déjame aprovechar porque es verdad, no has estado, pero cada uno tiene su momento y, bueno, sus gustos, evidentemente. Y en el siguiente sí que vas a estar porque se me olvidó anunciarlo en el informe de emisión. Estábamos tan metidos en el mundo de los Sims que no lo pude decir, así que lo voy a decir hoy. el próximo informe de misión, quiero recordar que va a ser sobre The Witcher 3. Va a ser algo muy chulo, así que si habéis jugado The Witcher 3 en cualquiera de las plataformas en la que está disponible, si os interesa su universo, el de las novelas también, evidentemente, que nos podéis hacer llegar cualquier opinión, mensaje o lo que sea a info@elbatallonpluto.com. Además, en esta ocasión creo que por fecha se va a hacer un poquito más tarde, creo que la primera semana de mayo, así que tenemos unos días más de margen. Y yo creo que va a ser también... Porque el juego es grande. Claro, o sea que... yo creo que va a ser algo muy chulo. Vale. Y además creo que es un buen momento para que si alguien no lo ha jugado, pero dice, ah, qué bien, pues lo voy a jugar y así oigo el informe de misión y lo complemento. Es un buen momento porque hay parche de nueva generación que han mejorado espectacularmente los gráficos, que ya tenían un aspecto increíble a pesar de tener el juego casi 10 años, pero con el parche de nueva generación, que tiene incluso ray tracing y todo, se ve de escándalo y está en todas plataformas, sí. No sé si el parche de nueva generación no tiene ray tracing, claro, en Switch, pero en Switch funciona sorprendentemente bien. Sí. O sea que, y luego en Play 5, en Play 4, en Xbox One, Xbox Series X, Series S, en PC. La verdad es que si alguien tiene curiosidad, puede elegir. Todas las plataformas hicieron un trabajo realmente muy bueno. También es verdad que, como le he pasado siempre a CD Projekt Red, cuando lo lanzaron, no estaba fino. Pero a día de hoy, claro, 9 años después, funciona maravillosamente bien. Eso es verdad. Sí. Pero hay que decir otra cosa muy importante. Perdona, porque hoy es Domingo de Ramos, pero también es el momento favorito del Batallón Pluto, Domingo de Torrijas. Efectivamente. Sí, señor. Vamos a hablar de torrijas, porque has hecho torrijas, ¿a que sí? No soy el único. No. O sea, aquí no nos escondamos, que es verdad, he hecho torrijas, has hecho torrijas, y no sé si algunos compañeros se han animado también más, pero sé que alguno tenía previsto hacerlas. Creo que Tony dijo que pensaba hacer torrijas también. Sí. Pues sí, he hecho torrijas, pero además... A ver, me va a perseguir si lo cuento a la policía de las torrijas, Sergio. A ver, ¿qué ha pasado? Que no he hecho las torrijas de la manera tradicional, sino que he aprovechado que compré un robot de cocina, como el Thermomix, pero el de Lidl, el Monsieur Cuisine. Pues el caso es que dije, ah, pues vamos a ver si hay una receta para hacerlo así, a ver cómo es. Y venía una receta para hacer las torrijas al vapor, en el que no tenías que utilizar aceite. Y claro, yo dije, ¿qué guarrendonguería han engendrado estos? Eso suena un poco como tortilla de patatas deconstruida, algo así. Sí, algo así, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que nada, probé a hacerlas porque lo leí la receta y dije, ah, vale, si solamente cambia esto y además... Y al final es cierto, es muy poco cambio. Cualquiera que no sepa cómo se hacen las torrijas, lo primero que haces es infusionar leche con limón y con canela. Una vez la tienes ya hecha, pues torrijas y las pasas por huevo. Y entonces el siguiente paso es el que hago con la máquina, que es guardarlas. Decía que envolverlas en film transparente, cada una de ellas, para ponerlas en la vaporera de la máquina, para hacerlas al vapor. Pero lo que hice fue comprar bolsitas de bocadillos pequeñas de plástico y meterlas ahí, cada una de ellas puestas ahí. Y entonces se hacen al vapor. Y una vez se han terminado, unos minutos antes se calienta el horno y se meten a 250 grados, pues unos 6 minutos creo que las tuve. Y bueno, te mandé la foto ayer, pero ricas están muy ricas. Sí, sí, sí. Así que sencillas de hacer y más sanas en cuanto a que no llevan... Eso te iba a decir. Aceite. Eso sí, azúcar llevan toda la que llevaban normalmente y la leche era leche, nada de desnatadas... Claro. Ni desnatada, sino leche fresca y de vaca. No, yo soy partidario de que... Pues las mías buenísimas, la verdad. Yo soy partidario de que, evidentemente, hay que cuidarse, intentar tal, pero si le quitas la gracia a unas torrijas o un dulce en general, quiero decir, lo del aceite, vale, pero como tú dices, un mínimo la leche tiene que estar infusionada, tiene que saber a algo, porque para tomarte algo que no sabe nada, pues no te lo tomes. Si tu preocupación es que eso pueda engordar o pueda ser malo, tómate menos y ya está. No, no sé. Además, no sé tú, pero yo tomo torrijas solamente en Semana Santa. Igual. O sea que, porque hay gente, claro, hay gente que. Y gente con la que me he casado casualmente, que si ve torrijas en donde vayamos y eso, es muy probable que las pida, sea la época que sea. Pero a mí no. Los postres, estos como el roscón de Reyes y esas cosas, me gusta tomarlos en la época. No sé. A mí me gusta. Así, no, así tampoco, claro, con conciencia. Aparte, también porque le da como ese toque de exclusividad. Navidad. Es decir, yo espero ese momento del año. Si me lo tomo todos los días, como ¿verdad? Los regalos de sí, cumpleaños. Sí. Si te hacen regalo todos los días, ya no te hace ilusión. Pues me pasa igual. Pues yo lo veo igual. Yo lo veo igual que tú. Me gusta claro. En esa época. Y el experimento este que parecía peligroso, al final ha salido muy bien. Fíjate. Porque ayer estaban bien, pero estaban recién hechas. Pero esta mañana que las hemos desayunado, ya estaban buenísimas. Ay, qué bien. O sea, que muy, muy bien. Es verdad que cambia un poco. A ver, el cambio que hay, sinceramente, están un poco más compactas que lo que quedan cuando las fríes y no tiene el sabor del aceite, pero... ¿Y el pan? No sé, no lo he echado de menos. ¿Qué pan has usado? ¿El que te venden el ya? El pan bombón. ¿Ese cuál es? ¿Pan bombón qué es? El pan bombón es el que se suele utilizar para torrijas. Hay algunos que utilizan brioche y otro bombón. Es pan para torrijas. Vale, pero sí. Pero me dijeron que se llamaba pan bombón y se me ha quedado. Yo qué ni idea. Claro, el de torrijas, sí. Porque además está preparado para que absorba precisamente todo. Vamos, que le eché un litro de leche y desapareció una velocidad. Que ¿dónde está? Luego tuve que infusionar más leche para que luego al guardarlas las pudiera guardar con un poquito de líquido. Porque si no, al final se iban a quedar un poco tiesas. Pero bueno. Salieron bien. ¿Tú también las haces con leche? Sí. De hecho, invito a todo el mundo a que se meta a mi TikTok Serturjo1, donde he subido un vídeo cocinando las torrijas. Poca muy broma. Ricas. Es la receta que voy a seguir, ¿eh? Sí. Además, muy rápido, muy sencillo, que eso también se agradece. Sí. Y lo que quiero probar este año... Sí. Dime. No, que aparte de las torrijas, que ya es tradición y además yo creo que lo estamos inaugurando también, instaurando como una tradición dentro del batallón, quiero probar a hacer pestiños, que eso sí que creo que es algo muy andaluz, además, o por lo menos yo creo que es de aquí, y no sé muy bien cómo saldrán, ya os contaré. Son como una especie así como de... no sé cómo lo puedo explicar. Son dulces que te vienen así como plegados... No sé. Sí, un poco torcidos, ¿verdad? Sí, que eso también va frito. Son dulces y están muy buenos. Que van con miel o con azúcar. Bueno, luego os pasaré fotos al que no sepáis. Pero ya os contaré, porque eso sí que es novedad. Así que no sé. Y Ari, además es que tú, el caso de las torrijas, no la habías probado, ¿no? O casi nunca. El tema de las torrijas, además de no haberlas probado, es que soy celíaca. Entonces, sé qué pan utilizar... para que queden como deberían quedar. Así que acepto recomendaciones. Obviamente, pues yo no puedo ir a comprarme una barra de pan. Bueno, sí que puedo, pero no queda bien. El pan que utilizo yo normalmente es el pan de molde, pero yo no sé si con ese pan queda bien hacer la torrija en sí. No sé, acepto recomendaciones, la verdad. A ver, con el pan de molde, si las, en vez de ser, hay veces los panes de molde los venden que son para tostadas, que son el doble de grueso. O tú cortas, o tú compras el molde directamente y tú lo cortas. No, yo lo compro ya cortado, en plan no. Claro, no, como el pan Bimbo. Claro, pues un Bimbo cortado, el problema que tiene la mayoría de veces es que aparte tiene mucha miga, lo que viene bien, pero es demasiado estrechito. Entonces, apenas lo metas se te va a deshacer. Claro. Necesitas poder manejarlas, necesitarías que fuese el doble de grueso. Sí, mi recomendación... Dime. Sería, es que estoy pensando, puedes hacerlo como se ha hecho toda la vida, porque ahora la modernez de que te venden el pan especial de torrija, realmente toda la vida se ha cogido la barra de pan del día anterior que sobraba y que estaba dura, y con eso se hacía. Sí. Puedes comprar una barra de pan sin gluten y con eso espera que se ponga dura al día siguiente y lo partes en rebanadas y ya está. Y te va a salir. El único problema... que como comentaba Trades es la miga, porque el gluten hace que la consistencia sea mucho más resistente, por así decirlo, y al no tener gluten, al no tener esa proteína que ayuda a juntarlo todo, el pan sin gluten se deshace. Y es un problema que tengo con todos los panes. O sea, los panes de hamburguesa, en cuanto pones el pan de hamburguesa sobre la hamburguesa, a los 30 segundos se ha desintegrado. Porque al mínimo contacto con el líquido ya no puede. Entonces tengo que encontrar la manera de que no se me deshaga por completo. Pero tú, bueno, ya. ¿Tú puedes comer maíz? Ya probaré. ¿También tiene gluten? No, el maíz es el cereal principal, sí. Cuando queráis, os doy una clase de. Sí. Hombre, está bien, sobre todo si vienes por aquí y quedamos a una. Esta es bueno saberlo para no meter la pata y pedir cosas que no puedas. Pero el gluten, el pan de maíz, ese también se deshace, ¿sabes? ¿O no lo has probado? Sí, o sea, precisamente es lo que te digo. El maíz es el cereal más utilizado en todos los qué feo queda eso. Bueno, sí, el pan sin gluten, que para todo se utiliza el maíz, por lo general, en todas las preparaciones que sustituyen a sus equivalentes con gluten. Y es lo que te digo, el maíz se deshace completamente. Entonces, es complicado encontrar un pan que tenga su consistencia, que se pueda mantener, que se pueda manejar, que no se te deshaga en las manos cuando lo comes, porque ya te digo, comer una hamburguesa con un pan sin gluten es una experiencia que no os recomiendo demasiado. pero bueno, tendré que probar, tendré que hacer experimentos. Te va a tocar investigar por Google gente que haga torrijas sin gluten, porque la verdad es que las torrijas son una receta muy sencilla. Pero el problema está en eso, en que la miga es parte fundamental y hay un momento delicado, claro, que es cuando están mojadas, que como se te vaya la mano, el manejo de ellas, que se te deshace de por sí con un pan con miga de trigo, con lo cual, mejor que... A ver, pero estoy seguro que la gente lleva comiendo torrijas mucho tiempo, ¿seguro? Hay gente con problemas con el gluten de hace mucho y seguro que lo tienen resuelto. Oyentes, si tenéis soluciones a este problema, ponedlo también por comentarios. Por favor. Llamamiento celíaco, por favor, ayúdenme. Sí. Que seguro que hay, o sea, tenemos que tener oyentes celíacos. No puede ser esto, hombre, que no puedo estar yo sola. Por supuesto. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Se va a producir además un evento muy especial relacionado con videojuegos. Volvemos a nuestros cauces. Esto se llama el Batallón Pluto por algo, no solo por la comida. Y es que el miércoles se estrena la película de Mario. La vamos a ver algunos antes, otros después, cuando uno pueda, evidentemente, pero vamos a intentar, no lo sé, así que por favor, si alguien tiene interés en vernos hablar de la película en directo por Twitch, que lo mire por Twitter, probablemente sea el viernes por la tarde, pero a lo mejor no, entonces pondremos un mensajito, oye, que sí, que va a ser el viernes, que no, que mejor el sábado, pero en un principio, no me quiero pillar los dedos, vamos a hacer una mogurred sobre la película de Mario, que nos ha parecido y todo. Si podemos hacerlo el viernes por la tarde, manteniendo la tónica de las últimas mogurredes, perfecto. Y si no, ya os lo contaremos. Y ahora sí, yo creo que lo ideal es que vayamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. El lanzamiento de Zelda Tears of the Kingdom está cada vez más cerca y Nintendo ha mostrado algunas de las novedades del juego en una presentación que da ideas sobre estas nuevas mecánicas. Por otro lado, se confirma lo que era un rumor a voces: L3 2023 se ha cancelado y mientras asumimos lo que significa esta noticia para la industria de los videojuegos, el periodista y empresario Geoff Keighley ha aprovechado para anunciar las fechas de su Summer Game Fest. La pregunta es evidente, ¿es un oportunista? Además, Square Enix parece decidida a apostar por la tecnología blockchain. A sus ya conocidos planes de invertir en los NFT, ahora sabemos que esto también va a involucrar a una de sus sagas más conocidas, Final Fantasy. ¿Pero en qué nos va a afectar como consumidores? Pues vamos a analizarlo en el programa. Y quédate con nosotros porque te contamos qué tal ha salido The Last of Us Parte 1 en su estreno para PC tras el éxito que ha tenido la serie. Las ventas, desde luego, sí que prueban el interés que tenía el público en su salto a ordenadores, pero quedaba la duda de saber cómo iba a ser el resultado. Os lo vamos a detallar. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y desde luego ha sido una de las alegrías de la semana. Esa noticia de que el mismísimo Eiji Aonuma, director encargado precisamente de la nueva entrega de Zelda, iba a ofrecer una presentación de 10 minutos enseñando nuevo gameplay del juego, de Tears of the Kingdom, la continuación de Breath of the Wild, que es, yo creo que ya a estas alturas, una obra maestra moderna. No lo digo yo, lo dicen los premios, la nota en Metacritic, la recepción del público. Había muchas ganas de comprobar cómo iba a salir el experimento, no por nada, sino porque queda apenas un mes para su lanzamiento y no teníamos gameplay a estas alturas, apenas vídeos de 10 segundos de duración. Lo hemos visto, además con el propio Aonuma presentándolo, locutando lo que iba haciendo a los mandos, y lo que podemos contar es que Link tiene nuevas habilidades. Tres habilidades son las que se han enseñado. Por un lado tenemos retroceso, que permite rebobinar. Por ejemplo, en un momento determinado veíamos como una roca caía desde lo alto de una plataforma en el cielo hasta abajo. Y claro, Aonuma se preguntaba, como Link, ¿cómo puedo llegar hasta arriba si yo no puedo volar? Pues simplemente se subía a esa roca que caía y la hacía rebobinar, de manera que llegaba a su punto inicial. También hemos visto combinación, una habilidad que nos permite, como su nombre indica, combinar objetos. Y además, bueno, pues de una manera auténticamente creativa y original. Desde una rama con una piedra, convirtiéndolo así como una suerte de martillo improvisado, hasta, por ejemplo, crear una marca, o sea, una barca a propulsión con troncos, turbinas. Y por último, la última de las habilidades se llama infiltración, que permite a Link atravesar estructuras. Se podía meter, por ejemplo, en una cueva y atravesaba el techo y llegaba a lo alto de la montaña. Son nuevos poderes, nuevas habilidades que vamos a poder utilizar. No sé si os ha convencido, si os ha gustado. Ha generado mucho debate, mucho ruido en redes. Personas que les ha gustado muchísimo, evidentemente, esto que estoy contando, y otras un pelín descontentas, porque creo que esperaban ellas, estas personas, algo revolucionario, no reaprovechar el escenario del juego anterior. No sé, se ha generado una división de opiniones en torno a lo que debería ser una secuela. No sé qué os ha parecido, pero 10 minutos que han dado para mucho. A ver, es que para empezar, partimos de la base de que es una secuela, ¿vale? Entonces, teniendo una secuela, hay elementos que van a estar exactamente igual. Obviamente, pues se han esforzado mucho en cambiar temas de mapa con el tema de las Islas Celestes, que tengo muchas, muchas ganas de ver qué hacen con ello, porque creo que es una manera nueva de reinventar el mapa que creo que les puede salir muy bien, y además lo han aprovechado perfecto para introducir alguna mecánica nueva como la de retroceso. A mí personalmente me ha parecido súper interesante. Y a nivel de jugabilidad, bueno, es que no sé cuánto quieres que me extienda, porque es que aquí tengo muchas opiniones. Lo que tú quieras. Entonces, buf. No te cortes. Es que, por ejemplo, la mecánica de retroceso, tengo muchas ganas de ver a cuántos objetos se les puede aplicar, porque se les puede ir muy de las manos. O sea, tú imagínate, yo me lo imagino rollo gema del tiempo en Marvel. Entonces, claro, a ver cómo haces para deshacer todos los movimientos de un determinado objeto, no sé, me resulta muy curioso. Tengo muchas ganas de ver a cuántos objetos se les puede aplicar. Y lo que me ha parecido curioso es... Lo que tú dices, dime, es que esta mecánica, hay juegos que se basan solo en esta mecánica y no añaden ninguna otra importante. Es que lo increíble es que esto te va a dar una cantidad para un juego entero enorme y hacer un montón de cosas, pero es que han añadido incluso más mecánicas. Pero esta, por ejemplo, era la fundamental de Life is Strange. Y no tenía tampoco más mecánicas, prácticamente hicieron un juegazo. O sea que yo también estoy on living con esto, me parece un montón. Sí, me parece súper, súper interesante. Y me ha picado mucho el gusanillo cuando ha dicho de que hay muchos modos de llegar a las islas flotantes, y justo cuando está diciendo eso se ve en el cielo a uno de los dragones y es como qué curioso, no sé qué tratas de decirme. Un dragón chino, ¿verdad? No de los occidentales, sino parecía un dragón chino, como una serpiente gigante japonesa, sí, o algo así. Serán los dragones de la primera, vaya, serán los claro. ¿Cuatro? ¿Tres dragones? Dios, se me acaba de ir. Eran cuatro, ¿no? Creo que sí. Bueno, tampoco... No estoy segura. Pero bueno, y bueno, lo de la habilidad de combinación, aquí sale la Ari programadora. Me alegra no haber estado en el equipo de programación, porque tener que pensar en los cientos de combinaciones posibles, el orden, la manera en la que los elementos se combinan unos con otros, el set de ítems restringidos que no se pueden combinar con nada, wow, o sea, es que me parece arriesgado, pero arriesgado para bien, ¿sabes? Y estoy seguro de que habrá gente, yo la primera, que intenta romper el juego con combinaciones rarísimas. Y lo de combinar las flechas, dime. No, no, no, me he reído solo, perdona, sigue. Lo de intentar romper el juego me ha hecho gracia. Digo, sí, es verdad. Todos vamos a intentar comprar las cosas más raras posibles. Es que da una cantidad de posibilidades infinita, casi. Porque puedes combinarlo de todo. Yo ahí le tengo solo una peguita, la verdad. Y lo comenté el día y digo, joder, qué chulo. Digo, lo que pasa es que bonito no es. Estéticamente queda raro. A mí me gusta, me hubiera gustado más que si hubiera sido el palo con una piedra que parece casi un mini de tamaño y consigues un palo con una piedra unidos, joder, pues que se pareciese, no sé, a martillo, Mjolnir, por ejemplo. Un martillo de Thor, por ejemplo, o algo así, algo chulo. Exacto. Que fuera así. Pero o el palo con el tridente, que queda pues un palo con el tridente más largo. Sí. Estéticamente no es eso, pero las combinaciones, los vehículos, ¡buah! Flipas. Lo de que puedas volar con una barca me parece fascinante, o sea, sí, wow. Sí. Pero es lo que te digo, a nivel de diseño, o sea, tú imagínate todos los distintos modelos que tienes que hacer si además de tener los modelos previos individuales, tienes que generar modelos nuevos de combinación de elementos. O sea, yo entiendo que a nivel de diseño es mucho más fácil simplemente hacer un copia-pega, juntar ambas estructuras y aunque quede feo, pues es lo que te sale, que no generar nuevos modelos. Pero bueno, es Nintendo, quiero decir. ¿Y no pensáis que además para aprovechar precisamente esta nueva mecánica, los enemigos ahora, yo me he fijado, los que han salido, todos tenían alguna arma que podías aprovechar cuando los derrotabas, cogías objetos de ellos? En cierta manera es como para colocártelo ahí, ¿no? Y que lo utilices. Sí, totalmente. Y bueno, lo del ojo de los murciélagos, que hasta entonces no bueno, sí que servía porque podías hacer pociones con ellos y tal, pero lo de que ahora puedas hacer flechas teledirigidas me parece un puntazo, porque me he pasado tantas veces intentando apuntar al cielo, cazando o apuntando a un objetivo concreto y apuntando mal, que soy muy feliz, o sea, soy súper, súper feliz. Realmente la mecánica esa es una pasada. Va a dar muchísimo. Hay que pensar que realmente no hay muchos juegos que hayan incluido una mecánica como esta. Es que tiene que ser, como tú dices, una auténtica locura para programarlo y que encaje bien y que no se cargue el juego y que falle por 100.000 sitios y haya miles de bugs. Y las físicas. Claro, si va mal, y las físicas, porque si ya en el anterior recordemos lo importante que era, o sea, realmente lo que hemos visto ya lo habían hecho los fans con las poquísimas herramientas que teníamos en Breath of the Wild. Ahora te las están dando. Sí. Y ver cómo el viento condiciona la dirección, en este caso de la barca, pero también del fuego cuando se incendia la hierba. No sé, me parece muy interesante ver cómo va a confluir todo eso. El peso de un árbol que caiga en una dirección y no en otra. Me parece chulísimo. Sí, total. No pasa. Ya digo, de esto yo solo recuerdo, pues sí, yo también, de eso solo recuerdo el Banjo-Kazooie, el de Baches y Cachivaches, que te permitía también hacer cosas, y luego también algunas veces se utiliza en los juegos para hacer armas, pero normalmente suele estar limitado a algo para que no sea esa locura absoluta, y que puedas coger y combinar distintos elementos en las armas para conseguir un arma más potente, pues es algo un poco más habitual, pero esa libertad de poder combinar cualquier cosa y a ver qué pasa, es arriesgado, es difícil y da muchísimas posibilidades para que sea muy divertido, yo creo. No sé, a mí me gusta mucho. Aunque más me llama la atención, sinceramente, por lo rara, la otra habilidad, que ¿la es la de poder... Sí, la de atravesar los techos. Uf, ¿sabéis cuál es el problema de las puertas en programación? No. Seguramente no. Bueno, os acabo de pasar un artículo por Discord... que explica cuál es el problema de las puertas. Es un problema que es muy conocido en game design, que os lo voy a explicar así un poco a grandes rasgos, porque dices tú, o sea, si yo os digo que una puerta es de las cosas más difíciles de programar, ¿me creéis o no? Sí. Yo no lo sabría, la verdad. Yo es que vale. Confío en que sea así que yo lo creo. A ver, una puerta se abre y se cierra, ¿no? Vale. Pues. Sí. Cuando tú vas a diseñar esa puerta, pues tú tienes que hacerte una serie de preguntas, como... ¿El jugador puede abrir todas las puertas? ¿Algunas son solo decorativas? ¿Cómo sabe el jugador cuáles puede abrir, cuáles no? ¿Se pueden bloquear y desbloquear? ¿La puerta para abrirla se desliza, se pulsa un botón, se utiliza una manilla? ¿Los enemigos spawnean detrás de la puerta, ya están cargados en el nivel? ¿Una puerta cerrada les impide pasar? ¿Si es en cooperativo, por la puerta caben dos personas? Estas y otras cientos de preguntas que te puedes hacer a la hora de diseñar algo tan sencillo, aparentemente, como una puerta. Pues en mi opinión, o sea, obviamente no es lo mismo, pero en mi opinión los techos son las nuevas puertas. Porque, ¿qué techos podemos atravesar? ¿Pueden seguirnos los enemigos a través de ellos? ¿Qué pasa si hay una roca justo en donde queremos salir? ¿La atravesamos también? ¿Nos quedamos atascadas dentro? ¿Cuál es el mayor grosor de techo que podemos atravesar? Que bueno, ya hemos visto en el tráiler que bastante, porque pelita, la una animación montaña bastante larga. Y bueno, en general, o sea, esto se reduce a que, por lo general, los límites de mapa, bueno, no solo los límites de mapa, sino los límites de cualquier estructura, siempre dan problemas a la hora de programar, porque siempre te puedes quedar atascado dentro, como me pasó a mí en el Horizon, que me quedé metida dentro de una piedra. Pero ¡ay, bueno, Dios! Y, sí, yo también tengo buenos recuerdos de cosas como esa en el ay, Assassin's Creed Odyssey, no, el que pasaba en París, el... Ah, no me acuerdo, pero en el que estabas, me acuerdo que... No. Sí, creo que sí. Pues fue en plena Notre Dame, justo antes de entrar, que iba yo tan feliz caminando y de repente me absorbió el suelo y ahí me quedé, por alguna... Es que es verdad que puede romper el juego si no está... Porque ya en el anterior yo he visto vídeos de gente que nada más empezar con Link sin habilidades y sin nada, lo hacía de tal manera que podía saltarse todo el juego y llegar al final, al castillo de Ganon. De alguna manera, sí. Claro, pues aquí si les das más herramientas a saber lo que hacen, ¿eh? Es que es sí, es curioso. Y además hay cosa curiosa. Iba a decir que hay otra cosa curiosa y es que tenemos la posibilidad de atravesar techos, pero no las paredes, ni el suelo, ni nada de eso. Claro. Tengo ganas de ver por qué y para qué y qué juego da eso. Cómo a lo mejor empezamos a ver jaulas sin techo. Y cosas así, ¿cómo resolverlo? No lo sé, es que es muy raro. Pregunta a la hora de diseñar. Si tienes un nivel, ¿vale? Un santuario, y estás encerrado en una caja, el techo normalmente es lo que apunta para arriba. ¿Pero qué pasa si de repente tenemos que rotar la habitación? La pared se convierte en techo. ¿Qué paredes se pueden convertir en techo? ¿Cuáles no? No sé qué. ¿Veis ese tipo de problemas? Sí, sí. A la hora de generar límites, es una movida. O sea, yo de verdad que espero que les salga... O sea, sé que les va a salir muy bien, obviamente, pero wow, mis dieces, porque a nivel de diseño yo lo pienso en esos términos y está complicada la cosa, la verdad. Sí, parece que es un juego muy inteligente con las armas y las posibilidades de la máquina, porque precisamente esta habilidad de la infiltración, el hecho de que todo transcurra en las nubes, la verticalidad, es una manera de aprovechar el espacio y las dimensiones, ¿no? Es decir, sigues teniendo el mundo del juego original y ahora una capa por arriba, de manera que no extiendes la distancia de dibujado. Eso está bastante interesante. Que no hay tantos juegos, ahora que se me vengan así a la cabeza, que aprovechen también la verticalidad. En el sentido de que, por lo general, secuelas, te esperas un mapa distinto o un mapa más grande, y aquí realmente, obviamente, pues el mapa será más grande, tendrá más zonas y tal, pero sí que es cierto que la cantidad de espacio que se han aprovechado a la hora de extender el juego hacia arriba y no hacia los laterales, creo que eso es muy interesante, porque no sé cuántos juegos, ahora que se me vengan a la cabeza, hayan hecho eso con secuelas o simplemente juegos directamente. No se me ocurre, la verdad. Muy pocos. Estuve buscando juegos, además, que utilizaran la mecánica de atravesar paredes y realmente no encontré. Lo más que se suele hacer... O sea, ya paredes, ni siquiera me refiero al techo, ¿eh? Lo más que encontré fueron juegos que utilizan la teleportación a corto plazo para poder desplazarte de un sitio a otro, como una mecánica para poder... Bueno, pues una mecánica más, pero no nada importante. Y además, pues, por ejemplo, Flashback, el juego de Delfín de los años 90, lo tenía en algún momento, pero casi siempre utilizan lo que son portales para poder atravesar, aparecer en los sitios, o la mecánica del viaje rápido. Pero como esto... No lo han hecho. Nada. O sea, que va a ser muy curioso de ver. La única dudilla que me surge es con la historia. Quiero decir, hay tantas mecánicas, tantas formas de jugar, tantas cosas que hacer, que tiene toda la pinta de un sandbox realmente. Toma, te doy todas estas herramientas, te doy este mundo enorme, que encima tiene lo mismo que tenías en el mundo anterior y el doble o una parte más grande, porque tienes las islas flotantes. Y ponte a explorar, ponte a probar cosas, ponte a hacer eso. Y además te vamos a contar una historia alucinante. Pero, o no, pero el ritmo de la historia, pues yo creo que es irremediable que se resienta, porque va a ser como un GTA, te vas a poner a jugar, a hacer un montón de cosas independientemente de la historia. Entonces, bueno, veremos. A ver cómo ha hecho. Tendrá que ser una historia que puedas entrar y salir de ella con facilidad y un poco más ligera, porque si no. No, no pues. Sé. Yo creo que lo. Vas a sentirte dividido entre qué hago. Si es que sigo con la historia o juego. De hecho, es una de mis críticas. Yo tenía apuntado cosas que me gustaría que mejorase respecto a Breath of the Wild, y una de ellas era la historia, muy deslavazada, claro, como de brocha gorda. Que tampoco se le ha pedido demasiado a un Zelda, tampoco me voy a poner aquí exigente, yo sé lo que es. Pero es verdad que incluso en las pocas recompensas a nivel de cinemáticas tenías como que conseguir una serie de coleccionables, hacer... Y se me quedó como el regustillo amargo de me hubiese gustado que hubiese indagado más en lo que yo vislumbro un poco. O sea, yo sé que hay una guerra, todo lo que ocurrió, pero se te cuenta de una manera tan ambigua que es el jugador el que tiene como que reconstruir los pedazos. Claro. Y aquí va por la misma dirección. Habrá que ver a ver cómo en tema de historia. O sea, sí que es cierto que yo opino un poco lo mismo que Atreides, que a la hora de construir historia y jugabilidad por un lado tienen que ir de la mano, pero esto puede hacer que se resienta un pelín porque, o sea, yo personalmente objeto que veo, objeto que pruebo o objeto que recojo. Entonces, claro, es una movida para mí. Pero claro. Además, no. Es que imagínate... utilizar dos mecánicas al tiempo, la de coger y juntar cosas con la de poder retroceder en el tiempo ese objeto que pase a otra forma que tuviera o lo que sea. Es que puede haber tal cantidad de cosas que al final la historia te vas a acordar, yo qué sé, después de 200 horas a lo mejor que había una historia, porque has estado haciendo de todo. Total. No sé. Bueno. No sé, la verdad que, o sea, en mi opinión, según, o sea, obviamente pues queda mucho por ver, no hemos visto nada de historia y tal, pero solo con lo que hemos visto, para mí va a ser el mismo juego, pero mejor. Yo creo que han aprovechado las mecánicas base que tenemos ya tan bien trabajadas y tan bien conocidas para meter algunas más nuevas y arriesgarse, y creo que les va a salir muy bien. Que yo tengo muy... Ya queda poquito. Mi otro temor, y yo creo que esa es una batalla perdida, es recuperar las mazmorras, porque los santuarios a mí me dejaron un sabor también un poco agridulce. Creo que faltaba... Sí, ¿no te gustaron? Algunos sí, eran muy imaginativos, pero los que se supone que eran los importantes, no, para mí no sustituía lo que era una mazmorra en su momento. Se me quedó como algo un poco menor, pero bueno, es verdad que ahora con las nuevas habilidades le pueden dar otra vuelta y ahí está. Y bueno, que va a ser una locura. ¿No has salido mazmorras todavía, verdad? No, si es que yo no... ¿En el tráiler? No. Ah, mazmorras, por eso digo que no ha salido ninguna. No, ni va a salir. De santuarios no se ha visto, pero no sé, a mí personalmente, o sea, yo, a mí las mazmorras, si se repiten mucho, si son algo muy repetitivo, me suele cansar, y a mí los santuarios me gustaron mucho por eso, porque era, obviamente, pues tenían una serie de cosas comunes, pero cada puzzle era distinto, y me gustaba muchísimo porque me como que me daban muchas ganas de, o sea, hay días, yo tenía días de jugar, de explorar solo el mapa, y días de resolver solo santuarios, porque eran como problemas y puzzles, y a mí mentalmente ese tipo de retos me gustan mucho, me resultan muy gratificantes, y me pareció un ejemplo de puzzle bien hecho, pero claro, a mi opinión personal, obviamente. Entonces, no sé, yo quedé muy contenta, pero obviamente, pues, repito mi opinión. Sí. Bueno, ya queda muy poquito, veremos qué tal sale, muchas ganas. Vamos a continuar porque tenemos una noticia no tan optimista y en realidad yo creo que a nadie le ha pillado por sorpresa. De hecho, creo que hace unos meses ya lo adelantábamos, que evidentemente el E3 2023 pendía de un hilo, le ocurrió también a la edición anterior, había muchas preguntas y problemas sobre la mesa respecto a qué compañías iban a intervenir, el cambio también en la empresa que organizaba esta edición... Y finalmente ha sido la ESA, la empresa organizadora del E3, la que ha determinado que lo mejor era cancelar el E3 2023 definitivamente. ¿Qué ha ocurrido? También hay que entender las semanas previas. Hemos visto que se han bajado del barco, ya no solo Sony, que hace mucho tiempo que ya no estaba, cuando el E3 todavía funcionaba a pleno rendimiento, sino también Sega... Tencent, Devolver Digital, que siempre tenía como un espacio en el parking del E3, pero era también un símbolo de esa parte independiente. Microsoft, Nintendo, Ubisoft, ninguna de ellas iba a participar. Claro, es insostenible vender un proyecto, un evento de estas dimensiones como la feria con mayor impacto del sector si todos los agentes importantes y con impacto no iban a estar como asistentes. Y lo que han dicho en el comunicado ha sido una decisión difícil por todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios hemos dedicado a hacer posible este evento, pero hemos tenido que hacer lo que es correcto para la industria y lo que es correcto para el E3. Comprendemos que las compañías interesadas no tuvieran listas demos jugables y que los problemas de recursos hicieran que estar en el E3 este verano fuera un obstáculo que no pudieran superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, sentimos no poder ofrecer el espectáculo que se merecen y que esperan de los eventos de Ritpop, que es la empresa que está detrás gestionándolo. Y además, eso sí, señalan que están trabajando en futuros E3. Pero claro, ellos por trabajar pueden trabajar en lo que sea, que si luego no hay un apoyo y un mantenimiento por parte de las empresas, pues se queda ahí. ¿Y qué ha ocurrido? Ya os cuento la historia completa. No ha tenido que esperar demasiado tiempo, en apenas unas horas, Geoff Keighley, periodista, empresario, ejecutivo y productor que está detrás de los Game Awards, por ejemplo, pero también del Summer Game Fest, que es esta ventana que normalmente, evidentemente, se mueve en verano, donde participan las compañías y hacen sus anuncios, ha aprovechado prácticamente con el cadáver todavía de cuerpo presente del E3 para decir, oye, que el Summer Game Fest sí que una vez más lo vamos a tener el día tal en junio, así que os esperamos a todos allí. Claro, mucha gente se le ha echado al cuello porque es una actitud oportunista. Podías haber esperado una semana, dos semanas, hacerlo de otra manera, no poner un icono encima en la contestación, en el mensaje oficial del E3, que es una manera como de echarle un pulso o incluso de ridiculizar una noticia de un evento que nos ha acompañado a los jugadores durante años. Son muchas cosas. Yo creo que la cancelación en sí del E3 no nos sorprende, pero no deja de ser un poco triste. Es bastante triste, desde luego. Pero con lo que lo dices, no me sorprende. De hecho, el año pasado, cuando lo cancelaron, ya comentamos que lo veíamos complicado. Teníamos nuestras dudas, la verdad. Pero sí, sí es triste. A ver, en el E3 de 2020, después de cancelarlo, se hizo el E3 de 2021, que fue el último, la 26ª edición. Sin embargo, no fue demasiado bueno. No sé si os acordáis que cuando estuvimos, bueno, lo estuvimos haciendo las distintas veces que hablaron de las distintas compañías, estuvimos ahí al pie del cañón, no las hicimos todas, hicimos unas cuantas, pero prácticamente poco más que lo que llevó Microsoft y lo que llevó Nintendo. Lo demás era muy flojo. El propio señor Doritos, George Kigley, se llevó el famoso anuncio de Elden Ring, que parecía que iba a ser para Microsoft y luego al final nada. Es decir, no era ni la sombra de lo que había sido. El último bueno que yo recuerdo fue el del 3 de 2015, que fue el E3 de los tres grandes lanzamientos. Final Fantasy VII Remake, uh-huh. Shenmue 3 en Kickstarter y The Last Guardian, que seguía vivo y que de hecho salió al año siguiente. Pero a partir de ahí ya empezó la decadencia hasta que ya no tenía nada que ver con lo que habían sido los E3, lo que habías disfrutado, como cuando salieron con la Xbox One explicando todo lo de cómo se tenía que hacer, no se podía hacer el cambio de videojuegos ni venderlo, nada parecido. Y luego salió Sony diciendo, nosotros hacemos así el cambio, y se dieron el DVD de uno a otro y ya está. O el Blu-ray, creo que era Blu-ray. Es decir, tenía muchos momentos puntuales que estaban muy bien. Han sido 26 ediciones, pero ya no era nada. Han cambiado mucho las cosas. Ahora mismo, creo que lo hemos comentado otras veces, porque como lo han cancelado ya dos veces, pues... Sí, es una noticia que se repite. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que con la mano en el corazón dudo mucho que pueda volver. No creo que sean de esta misma manera, no creo que sean las circunstancias, porque al final a nosotros nos venía muy bien, porque veíamos un montonazo de juegos, uno nos gustaba más, otro menos, disfrutaban más, pero los jugadores teníamos posibilidades de ver todo en muy poco tiempo y ver la potencia del sector, lo que íbamos a poder jugar, que era todo eso. Pero claro, eran también pesadillas para los responsables de marketing, que a lo mejor su juego quedaba sepultado por otros 50 que habían salido. Entonces, ¿qué prefieren? Hacer sus propios eventos, organizarlo ellos, llevar ellos los momentos, mandar la información en notas de prensa, vídeos editados y todo demás, en lugar de coger y estar mezclados y perder parte del foco de atención, porque han visto que hace Sony su evento y tiene un montón de gente viéndolo por internet. Microsoft, lo mismo. Nintendo, igual. Ubisoft también los tuvo cuando los hizo. Square Enix, más de lo mismo. Y todo es por separado. Entonces, no parece que llegue a cubrir para esas compañías algo que les aporte, sino que por el contrario, con lo que se están encontrando es con que les puede quitar parte de atención y con que cuesta una pasta, que no hay que olvidarse, para no recuperarla. Encima, si no tiene la visibilidad de sus juegos que les gustaría, porque a lo mejor es otro el que llama más la atención, pues claro, no tiene mucho sentido. Luego, aparte, las cosas que haya con la ESA, que no están nada claras y que parece que no están muy contentos con cómo se han ido gestionando las cosas. Lo malo que yo veo, por otro lado, chicos, no sé cómo lo veréis, es que el Summer Game Fest no lo veo mucho mejor que lo que era el E3 estos años. Uf, qué malo el año pasado, no hay... qué malo. Madre mía, sí. Me dormí en vivo. Es que, a ver, voy circulando un poco por todas las opiniones que habéis dicho. Para mí es una noticia triste porque yo también me he quedado hasta las tantas viendo las presentaciones, esas ganas de decir a ver qué nos ofrece el E3 este año, y que año tras año, bueno, lo he dicho, es el escaparate más grande, lo era, del planeta en ese momento para mostrar las novedades y tal, y es una pena, pero lo he dicho, es que se veía venir, porque desde la pandemia, el E3 digital y ya la cancelación del año pasado, que ya fue como saltó todas las alarmas, ¿sabes? Y luego que todas las grandes compañías se fueran marchando, para mí yo creo que era un poco crónica de una muerte anunciada, ¿sabes? Y yo personalmente, las presentaciones pequeñas, individuales, los showcases, tal, como que ya estamos habituados a ello y creo que puede ser un sucesor directo que nos lo den así en pequeñas porciones. Yo creo que además a nivel de marketing es mucho mejor porque tu pequeño juego indie no queda sepultado entre los gigantes de la industria. Así que personalmente es algo que me gusta. En cuanto a si surgirá algo tan grande e importante como el E3... porque tal y como ha dicho Traders, dicen que no es el fin del evento, pero yo personalmente tengo mis dudas. Desde luego el Summer Game Fest seguro que no, porque en fin, Geoff, me reservo mis opiniones, pero no son buenas, he de decirlo. No sé si realmente volveremos a tener algo como el E3 o simplemente ese formato ya murió para siempre, ¿sabes? Uh-huh, y sí. Bueno, opinando de Geoff directamente, es que me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto el hecho de que no solo respondas al tweet de E3 con el emoticono de tal, sino que aproveches que fueron 2 horas después a decir, pues mira, el E3 no se va a hacer, pero el Summer Games Fest sí, porque luce igual de mal que el tweet de hace un par de años de la muerte de Satoru Iwata. Uf. Que decía rollo, hace 5 años se murió Satoru Iwata tal, y la última cosa que me dijo fue que Nintendo siempre apoyaría a los Game Awards. Es como, chico, por favor, ten un poco de respeto. Si toda esa gente ha venido antes que tú, por favor. Sí. En fin, me cae muy mal. Pero que no aprende, ¿eh? Ya. Quiero decir, que es que no aprende, porque lo de Satoru Iwata sentó, vamos, como con una arma. Pero es que exactamente la misma situación, es decir, cancelación del evento y él diciendo, que estoy aquí. Fue justo después, o sea, lo hizo justo el año pasado también. Ya. O sea, ¿y qué le cayeron? Palos por todos lados. A ver. Este año, sí. La misma. Que el E3, lógicamente. El E3 como formato, ya lo hemos debatido, creo que todos los argumentos ya los conocemos. Había, yo creo que ya una falta de confianza por parte de los asistentes, de la prensa, de las compañías. Han cambiado los escaparates, los tiempos. Fijaos que Tears of the Kingdom, juego del que hemos estado hablando hace 5 minutos, se anunció en el E3 que estuvimos viviendo tan intensamente en 2019 y sale ahora. Y creo que también nosotros como jugadores estábamos muy mal acostumbrados a todos los años queríamos anuncios de juegos nuevos. ¿Qué pasa? Que eso es como va en cadena, es una cola. Si no has sacado el que me anunciaste el año pasado, ¿cómo me vas a anunciar otro? Que se te van acumulando los lanzamientos y las producciones. Ahora hemos visto que los desarrollos se prolongan durante toda una generación, que se anuncia a principio del lanzamiento de una consola y sale al final de su vida útil. No tenía sentido. Y yo de verdad lo digo con Geoff Keighley, bien lo sabe Dios, esto está grabado. He tratado de defender lo indefendible, porque yo no me gusta cuando se trata mal a una persona. No se te pone... gustan los linchamientos, vaya. Claro, claro. Y de hecho lo del Doritos, yo entiendo que ya parte del imaginario público, pero no me gusta condenar a alguien. Y yo creo que Geoff Keighley ha intentado, aun con todo, hacer algunas cosas bien, acercar los videojuegos a un público generalista. Los Game Awards han salido en los informativos de televisión, ha traído a leyendas de la música, de la cultura pop, que a lo mejor también ha arrastrado parte de ese público. Ha convertido en espectáculo o en una gran festividad un día al año, que son los Game Awards, vale. Pero es lo que decís, yo no puedo defender, no puedo romper lanzas con las formas, es que es la manera de hacerlo, no me parece profesional, esa es la palabra. No, es absolutamente innecesario, porque tiene una audiencia enorme, tiene un seguimiento fuera del ámbito del videojuego que pocos pueden presumir de ello, y sin embargo actúa de una forma tan fea y tan oportunista que sinceramente no puedo entenderlo. O sea, es que es innecesario, es pegarse un tiro en el pie, es tirarse el pie tejado. No gana absolutamente nada con eso. ¿O acaso cree que la gente no sabía que iba a haber el Summer Game Fest? No tiene un montón de oportunidades durante todo el año hasta que llegue para anunciarlo, para avisarlo y para que salga en un montón de medios. Y sin embargo, hace esto. No sé, a mí me parece que si tiene un departamento de marketing, sabe muchísimo más que yo, porque yo no lo entiendo. De verdad, no me parece. A mí me causa malestar y me resulta desagradable que hagan estas cosas, que coja y prácticamente se recree y diga, bueno, a rey muerto, rey puesto, prácticamente. Dice, se ha acabado el E3, bueno, pues se ha acabado el E3, pero estamos nosotros, no pasa nada. Joder, tío, un poquito de elegancia. ¿Sabes el dicho este de que no hay mala publicidad ni buena publicidad, solo publicidad? Pues yo creo que se tiene que regir por esa máxima, porque de verdad que si no, no puedo. O sea, obviamente lo han hecho, ha sido un movimiento provocativo, porque sabían que iba a hacer ruido y sabían que la gente iba a hablar de ello y eso les iba a dar titulares y publicidad y todo lo que queramos. Porque por algo estamos hablando de ello hoy aquí, ¿sabes? Aunque esa máxima, yo tengo curiosidad cómo se combina eso en la época de la cancelación. Bueno. Quiero decir, es que la publicidad puede ser peligrosísima. Bueno, que lo de la cancelación, te digo yo, que el mundo real no es Twitter. Que mucha gente es cancelada y ahí están viviendo el cuento. Bueno, lo que sí que creo es que ¿no pensáis que en cierta manera se está tirando piedras contra su propio tejado? Porque la cancelación de un grande como el E3, a lo mejor a corto plazo sí puede ser positivo para él, pero yo creo que es un presagio o un signo de algo que le puede ocurrir. Las compañías no necesitan intermediarios, de igual que se llame E3, que se llame Summer Game Fest. Sí, totalmente. Pero, o sea, es que tiene un enfoque distinto. Tiene un enfoque muy parecido, pero tiene una forma distinta de producirse. Es decir, yo no creo que les duela a las compañías el ir al Summer Game Fest porque tiene una audiencia muy grande y además está patrocinada. Con lo cual, no son ellos los que pagan, según creo, sino que quien paga realmente son los anunciantes. Entonces, no es lo mismo. En la ESA pagaban una pasta, o sea, en el E3. Mientras que aquí, si lo que hace es que se patrocina por anuncios, porque nos clavan un montón de anuncios, acordaos, pues puede que sea la forma de decir, mira, nosotros lo hacemos de otra manera, tienes un escaparate, aparte de que tú hagas tus eventos, pero aquí damos los premios como son los Game Awards, y aquí pues lo de Summer Game Fest, bueno, eso puede que a lo mejor en algún día se caiga, pero seguramente sí que es una buena época para que cada compañía pueda hablar a mitad de año de lo que va a hacer o de lo que va a sacar. Si se cae, ese puede que sí, pero tiene que haber una entrega de premios, está hecha con patrocinadores que la mantienen y luego van las compañías. Así que puede que aguanten, aunque sigue siendo, por lo menos en mi opinión, para como espectador, un formato, desde mi punto de vista, bastante parecido al del E3 en ese aspecto. O sea, es decir, bastante caduco y que no aporta novedades, que no, como no, antes decía Ari, que tienes esos eventos un poco más cuidados, más pequeños, pero que tratan mejor los juegos y te quedas con más idea de que ha sido. Porque a mí me muestran 100 juegos y por muy entusiasta que sea, no creo que me quede con la mitad ni con una cuarta parte. Me quedaré con 10, 12 como mucho. Y eso porque comes con los ojos. Quiero decir, porque jugar 10, 12 más todo lo que va a salir va a ser complicado por cada evento. Pero bueno, a mí, ya digo, me parece que no creo que le vaya a afectar a él porque lo ha afrontado, lo ha hecho de otra manera para que no le suceda lo mismo. Pero que exteriormente el aspecto que tiene sí me sigue recordando un poco al E3 malo. No al E3 que te ponía la piel de gallina y que te quedabas hasta las tantas de la mañana y que estabas ansioso por ver. Solo hay que pensar en el del año pasado, como decía Sergio, que telita. En fin, lo mismo. Pues ya está. Hasta aquí ha llegado el E3 2023, porque hombre, no es una cancelación definitiva, pero levantar esto, yo creo que es casi imposible, porque detrás estaban estos organizadores, los de Red Pop, que tenían una experiencia brutal organizando la Comic Con, la Star Wars Convention, eventos grandísimos. Pues todas son exitazos. Claro, y ellos mismos se han visto impotentes ante la situación del E3. Han dicho, no sabemos cómo gestionar lo que tenemos entre manos. En fin, así pues están las cosas. Vamos a cerrar con una última noticia del bloque de actualidad, que tampoco es muy positiva. Hay que ver, hemos empezado muy bien con el Zelda, pero nos estamos viniendo abajo. ¿Qué vamos a hacer? Porque Square Enix, oye, tiene cosas muy buenas. Yo tengo muchas ganas de ver qué pasa con Final Fantasy XVI, pero hoy tenemos que hablar de la otra parte. Y es que a principios de 2022 ya manifestaron la idea de preparar el terreno dentro de la empresa con inversiones millonarias relativas a la tecnología NFT. Ellos querían implantar esta tecnología blockchain a muchas de sus grandes marcas y licencias, y eso ha tocado a Final Fantasy. De hecho, ya han puesto a la venta un set de cartas intercambiables que incluyen NFT. Tú te compras un pack, que de hecho vale 440 yenes, unos 3,30 dólares al cambio, y en ese pack tienes 6 cartas físicas con imágenes y cosas de Final Fantasy VII y una carta digital que sirve para reclamar la versión NFT. Un NFT que ya sabéis es algo exclusivo, único. De hecho, creo que hay como 207 cartas. Luego eso se puede canjear en una plataforma específica de NFT. Pero eso sí, también aclaran desde Square Enix que el día que esos servidores cierren, en algún momento no vas a poder utilizar esas cartas digitales. Todo esto va dentro de un plan más grande que está ultimando y preparando Square Enix, un proyecto NFT que se llama Symbiogenesis, donde lo que pretenden es utilizar, o sea, es crear un juego basado en la blockchain que consiste en desbloquear historias intercambiando NFT. Bueno, ya veremos qué tal sale. De momento esta es la primera patita oficial de Square Enix, utilizando su marca Final Fantasy, Final Fantasy VII, con un set de cartas NFT. No sé cómo habéis recibido la noticia, creo que mal, porque por el WhatsApp ya leí alguna que otra cosa. Mira, ya os lo dije antes, yo trabajaba en la radio, ¿vale? Cuando el concepto de NFT no es que naciera, pero cuando se empezó a popularizar fue en marzo del año pasado, porque me acuerdo porque hice un programa específico hablando de eso, hablando de qué era el blockchain, qué eran las criptomonedas y qué eran los NFTs. Y ya en ese momento comenté todo lo que comentamos el otro día por el grupo, que medioambientalmente son un desastre. A nivel, bueno, es que no valen para nada. O sea, literalmente es un producto que no es algo tangible siquiera. Es algo que, bueno, en fin, no me voy a meter porque es que podría estar. Y me acuerdo que en ese momento los conductores del programa me preguntaron, ¿crees que esto va a tener futuro? Y yo dije, no. Y repito, estaba empezando. Y yo dije, no, esto va a ser un fracaso. Y prueba de ello es que absolutamente todos los proyectos que han jugado con NFT, Metaverso, etc., etc., etc., han sido o cancelados o no se tiene más noticias de ello o no sé qué. ¿Cuántos fracasos estrepitosos con NFTs necesitan tener para aprender la lección? Es mi pregunta, porque es que, además de que llegáis tarde, porque te digo, esto es 2 años después, vamos a ver, mirad un poco a vuestro alrededor, ¿no veis que todo lo que se ha hecho con NFTs ha fallado estrepitosamente y ha fallado por una razón, que es una mierda? O sea, no sé, es que, no sé, a mí me parece de sentido común, pero claro, ¿quién soy yo para decirlo? Claro, a ver, pero tú ¿por qué lo miras desde un punto de vista racional? Si lo miras desde un también punto es verdad. Es que va a ser por eso. Porque yo es que también ando en las mismas, que no termino de entender cosas. Mira, nosotros hemos hablado en el programa de los NFTs muchas veces y hasta el momento no habíamos podido decir nada nuevo. Y hoy tampoco, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que tienen un montón de problemas en general. Es decir, a ver, pero los voy a resumir mucho en lo de en realidad no sirven para nada. Y son el traje invisible del emperador, sinceramente. En el momento en que te fijas en qué estás teniendo realmente, ese archivo digital con una imagen que es tuyo y exclusivo tuyo, es exactamente igual que la otra imagen sin código blockchain. Y que la otra, y que la otra, y que la otra, y así hasta el infinito. Realmente no tienen una forma de coger y de tener importancia. Pero tiene muchísimas cosas negativas, como, por ejemplo, te quita la forma de disfrutar de un juego. Quiero decir, el juego deja de tener importancia y lo que importa es conseguir estos archivos NFTs que puedas ganar o que compres en el juego. Mira, hoy he hecho una cosa que tenía curiosidad. Además, lo has dicho tú antes. Esos juegos que se han hablado de NFTs que de repente han desaparecido, no se sabe nada de ellos. Hay uno que ha hecho Peter Molyneux, que es Legacy. Peter Molyneux es un genio que hizo grandísimos juegos, entre ellos Populous y varios más, ¿vale? Y los Fable y muchos más. El caso es que siempre fue conocido por ser un boca chancla. Lo que no sabía es que podía llegar hasta esos extremos. Ese juego iba a ser un juego en el que tú ibas a poder coger y ser un artesano, crear tus propias cosas y comerciar con ellos y demás. Y entonces salió toda la historia de NFTs y dijo, ya está. Hasta ahí, mal, pero puede ser peor. Puede pasar que cojas y, como en este caso, el NFT lo que hace es el juego lo que hace en salido, pero se ha puesto a vender los terrenos donde vas a poner tu fábrica. Eso pasó hace 2 años porque esto era en 2021. A día de hoy, 2023, el juego no ha salido, pero puedes entrar a comprar un terreno que cuesta 1,5 millones de Legacy Coins, que al cambio a día de hoy son 45.000 euros si quieres empezar a comprar el terreno de un juego que no existe. Pero mientras tanto te puedes entretener en comprar y vender terrenos imaginarios a gente que quiera pagarlos y entonces tú vas teniendo dinero o te arruinas. Pero eso, yo que soy mayor de edad, vosotros que sois mayor de edad, pero el problema que tiene con Square, a ver, que es una mierda y una vergüenza lo que ha hecho, pero salto a lo importante que era lo de Square. ¿Qué ha hecho Square? Esto que está haciendo las cartas va dirigido, aunque no en exclusiva, a menores, a niños, que van a empezar a tener unas cartas que van a poder cambiar por NFTs que a su vez son comercializables y que a lo mejor ahora cuesta 3 euros y pico comprar la carta. Pero dime tú que una carta de Aeris, por ejemplo, con el NFT, no sube a 1.800 euros. Y tú la encuentras a 600 euros y te parece un chollazo poder comprarla esa por 600 euros. Que luego pierde valor, luego gana no sé qué. Pero eso para niños y para menores. Aparte que se carga completamente el espíritu de lo que es el juego, lo que era jugar, lo mancha con especulaciones y meterse en esto. Y otra cosa graciosa es que se cobra normalmente esto en criptomonedas, que es otra de las cosas que últimamente hemos oído muchas veces, los escándalos que ha habido, las estafas que ha habido, los timos que se han dado. No sé, a mí me parece que ese no puede ser el camino que quiera seguir Square, y menos para uno de los juegos más importantes de la historia, el que introdujo y popularizó los juegos de rol japoneses en Europa y en Estados Unidos, y que es admirado por todos y que encima están en medio de sacar eso, las dos partes que faltan del remake. La historia está además en que este juego, o sea, en que estas cartas lo que van a hacer va a buscar a críos, como decíamos, y adultos, pero sin ningún tipo de respaldo. Es decir, tú te compras un NFT, eso se desaparece, como han dicho ellos, en un momento dado, y pierdes todo lo que tenías, y si te has gastado 5.000, 10.000, 2.000 o 50 euros, pierdes todo, y no hay nadie que te respalde detrás. No hay una agencia de protección que coja y vigile porque eso esté bien hecho. No hay nada de nada. Puedes perderlo absolutamente todo. Y eso podemos acceder, ya digo, adultos y críos. Así que, sinceramente, no creo que se puedan hacer las cosas peor. Y si creen que se han metido aquí, yo creo que ha sido porque los NFTs están muy de capa caída, como muy indicado a Sari, muy de capa caída desde hace ya un año y pico. Pero lo van a arrastrar y quieren sacar dinero gracias al nombre de Final Fantasy y de esas barajas de cartas que sí son físicas y que luego van a arrastrar a la otra parte, a ver si lo consiguen reactivar, porque sea poco, sea mucho, a ellos les cuesta poco dinero y en cambio todas las ventas reciben dinero de ellas. Se suba, reciben más cuando se vende. Baje, reciben menos cuando se vende. El resultado es intentar monetizar de la manera que sea y importándoles nada la ética, sinceramente. Bueno, desde mi vuestra opinión, por lo menos. Sí, o sea, es que yo opino lo mismo. Han querido subirse al carro para sacar dinero completamente de todo lo que pudieran sacar. Pero es que, encima, el tema de los niños es súper peligroso, porque yo cuando expliqué en aquel programa de radio los NFTs, lo hice exactamente igual. Utilicé la analogía de los cromos. Yo, de pequeño, me compraba los cromos de FIFA porque me molaba mucho el fútbol y era, bueno, era común en los recreos por hacer mercado, intercambiarse los que tuviera repetidos, tal y cual. Pues claro, ¿qué pasa? Que para los chavales que no tengan ni idea de cómo funciona este tema, es lo mismo. son cromos pero digitales. Y es un peligro, porque no tiene nada, nada que ver con lo que eran los cromos. Claro, bueno, esos son las loot boxes, pero no los NFTs. Es decir, bueno, las loot boxes. Los de FIFA, otro exacto. Tema. Otro tema, que por cierto, gracias por mencionarlo. ¿No teníamos una ley que iba a salir hace 2 años, que el año pasado estaba en tramitación y que estamos en ella todavía, sí, señores del gobierno? Yo sé que el gobierno nos escucha en cada consejo de ministros y quiero decir... A ver qué dice el batallón. Que ya está bien. Que ya está bien. Ya. Sí que es cierto que iba a salir algo. Sí, pero también sí, hablamos de ello varias veces, pero se ha quedado por el camino. Nos vamos a quedar sin ella en esta legislatura y muy probablemente nos quedemos definitivamente sin ella. Porque parece que por el signo que van las cosas, muy probablemente no vuelva a estar la misma gente que ha estado ahora mismo. Y esta ley concretamente es una lástima que se pierda porque iba a proteger de las loot boxes y de los NFTs concretamente. Para, sí, a los menores, que es lo suyo. Pero nada. Y perdón, lo dejo, que es que era algo que me había notado y se me había olvidado y quería mencionarlo porque me tiene muy cabreado, sinceramente. No, sí, es que a mí es una cosa que me cabrea muchísimo porque ya no solo es todo esto, es que la cantidad de problemas medioambientales y éticos que genera esto es increíble. Y lo de la ley a mí personalmente también me parece una pena porque es que encima era una ley que a nivel europeo era súper novedosa porque sí. Creo que solo había un par de países, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero sé que solo había un par de países en Europa que regulaban loot boxes y NFTs y Bélgica, es uno de los pocos. Bélgica. Exacto. Y que me parecía una ley muy buena, pero obviamente pues en esta legislatura, pues en abril de 2023. Pero ojalá salga adelante porque es muy, muy, muy necesaria. Bueno, eso y regulación de casos de apuestas porque, en fin... No tiene... Era el otro que está pendiente de salir y que no ha salido. Bueno, pero bueno, en fin. A ver, Final Fantasy VII es que además dentro de lo que es Square... Ya ha sido suficientemente maltratado, te quiero decir. Ya no es el hecho del remake y todas las partes, que habrá quien lo defienda, quien no, sino que hemos tenido en móviles The First Soldier, ese juego Battle Royale que solo jugaba yo, que lo tuvieron que cancelar apenas un año después. Tenemos Ever Crisis, que saldrá en algún momento. Quiero decir que dentro del ecosistema y de la franquicia, precisamente Final Fantasy VII siempre se ha prestado a los experimentos, a sacar dinero, vamos a hablar en plata. Y así ha sido siempre y así seguirá siendo. Me acuerdo Advent Children, el juego que salió en Play 2, también era un enfoque completamente distinto para aprovechar el tirón con un personaje que salía... Además es el que me estaba refiriendo, me he equivocado. Dish of Cerberus, efectivamente. Sí, esa es la peli. Sí. Así que bueno, es Square, hace sus experimentos y sus cosas. Espero y deseo, y creo que estamos todos de acuerdo, en que le salga mal. Y ya está. Vamos a hacer una pequeña pausa, recordamos las vías de contacto y regresamos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad... y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos, en esta ocasión con un lanzamiento muy importante y muy esperado por muchos jugadores que a lo mejor no han tenido la ocasión de probar este lanzamiento en otra plataforma anteriormente, o son muy fans y querían aprovecharlo con la mejor experiencia posible. Y es que me estoy refiriendo, como no, a The Last of Us Parte 1, que llega ahora a PC. Porque diréis, Sergio, pero si yo recuerdo que habéis hablado del juego, que además fuiste tú, Atreides, quien lo trajo al programa, claro, en la versión de Play 5. En ese sentido, creo que PlayStation ha hecho muy bien en cuanto a esa estrategia de fechas de lanzamiento, de ventanas y de plazos, porque tuvimos la versión de Play 5 antes de la serie y la de PC después del final de temporada y de ese nuevo público que ha arrastrado. ¿Qué ha ocurrido como consecuencia de ello? Que hay muchos fans de la serie de HBO que están llegando y que quieren jugar en la mejor versión posible a esta fantástica aventura de Joel y Ellie. En ese sentido, hay que decir que PlayStation España nos ha cedido un código de la versión de PC que se estrena ahora, igual que en su día con Play 5. Y eso también creo que nos va a dar la perspectiva de comparar, de ver qué tal. Me alegra además que estés en este programa, Atreides, porque vas a poder hablar de esa versión de Play 5, como ya hiciste en su momento, ya que yo estoy jugando a la de PC. Y no ha salido lo bien que debería de haber salido, y creo que es importante resaltarlo. Detrás está Iron Galaxy, que es un estudio que es verdad que se ha ganado mala fama con adaptaciones como la de Borderlands 2 en Vita en su día, o Arkham Knight, el Batman en PC. Pero también es verdad que en tiempo reciente hemos tenido Metroid Prime Remaster, hace escaso un mes, nos habló Nuria de él, donde ha tenido también una participación. Lo que quiero decir es que entiendo que cuando Naughty Dog o PlayStation, que está más arriba, decide encargarle un proyecto de esta envergadura, que es ya un icono dentro de la PlayStation moderna, es uno de sus activos más importantes, de las sofás, cuando se lo encarga una empresa es porque imagino que tiene motivos. No es por ahorrarse el dinero, una chapuza de se lo voy a dar a la primera que pasa que me pide menos dinero. No, hay motivos para creer que va a hacer un buen trabajo. Sea por lo que sea, no ha sido así. No han conseguido, creo yo, el estándar que se exige cuando uno busca un producto que salió hace 10 años, la versión original de Play 3, luego tuvimos ese remaster en Play 4, reediciones en Play 5 cambiando modelados y ahora llega PC. Se espera, creo yo, un mínimo o no sé, un listón que el ordenador te va a permitir y que a priori una consola lo tiene más complicado, aunque sea a nivel de opciones, de poder toquetear aquí, de poder toquetear allá, de adaptarlo a tu perfil como jugador. En líneas generales es un port que está mal optimizado para PC y para Steam Deck. No puedo hablar de la versión de Steam Deck porque yo no la tengo, pero imagino que todos habéis visto el famoso meme de Joel, que bueno, parece que tiene como un mostacho extraño porque bueno, ha salido bastante regular. Después vamos a entrar en temas técnicos. De momento quiero aclarar qué ofrece respecto a versiones anteriores esta edición de PC. Y es que encontramos los mismos contenidos que en su día en Play 5 y que ya comentó también Atreides en el programa. Además del DLC de Left Behind, encontramos comentarios del director, un modo carrera de velocidad orientado a speedrunners, modelos 3D de los personajes, modo foto con 1000 opciones. De hecho, creo que hay alguna opción que no estaba ni en Play 5. Pues podemos mover incluso la pupila del ojo para que mire en una dirección o en otra. Es algo muy detallado. Y eso sí, queda fuera una vez más el multijugador, facciones, que sí teníamos en Play 3 y en Play 4. Y yo entiendo que será el multijugador o la base para el que está preparando Naughty Dog y que va a sacar de manera standalone, de manera independiente. En la versión de PC se han incluido también camisetas para él y con motivos de juegos, yo creo que todos reconocemos, de Portal, de Left 4 Dead, de Alan Wake, lo tenemos ahí. Y dicho esto, también tiene un montón de opciones en PC, opciones gráficas de ajustes que no estaban disponibles en la versión de consola, todas centradas en ofrecer un espectáculo visual que sobre el papel está. Lo consigue. hay opciones dedicadas a la oclusión ambiental, a la calidad de los reflejos, iluminaciones, sombras, y cada vez que movemos una opción se nos muestra cuánto va a consumir de VRAM. Y aquí entra uno de los problemas, precisamente el consumo, porque no hay un equilibrio respecto a esos sacrificios que te exige el activar cada opción. No está equilibrado. De hecho, si tú quieres jugar una resolución de 1440p en modo calidad, el consumo de RAM se dispara a los 20 GB. Es una barbaridad. Los shaders o sombreadores, que la han traducido así, tardan horas. Espera, horas. Sergio, ¿cómo que 20 gigas 20 para gigas. 2K? Pero sí. Si las tarjetas nuevas, yo tengo una nueva, la mía lleva 12, pero es que las 4080 tienen 16 gigas. O sea, ¿qué las han hecho para el futuro? ¿Un juego que es un port? Los 20 gigas de RAM, de lo que es la RAM del ordenador, no la de la tarjeta gráfica. Ajá. Pero bueno, aún así, es una barbaridad. Es una barbaridad. La mayoría de los ordenadores, creo que según vi la última vez, portaban entre 8 y 16 gigas. Claro. O sea, es una salvajada. De todos los lanzamientos que ha hecho PlayStation en PC hasta la fecha, este es el más exigente, sin lugar a dudas. Yo creo que no está justificado. O sea, no está optimizado, es una barbaridad. ¿Te acuerdas de PlayStation 5 no tiene 20 gigas? ¿Tú te acuerdas de qué fue lo primero que te pregunté, Sergio? Cuando pasaste la captura del juego, te dije, ¿hubo parche día 1? Porque no deberían tener estos problemas de optimización. Claro. O sea, es pues que de verdad. No hemos tenido parche día 1. Es verdad que cuando los oyentes escuchen este programa, sí que han salido por lo menos uno del que puedo hablar. No sé si llegará a tiempo otro. La cuestión es que ahora mismo, cuando tú entras al juego, obligatoriamente lo primero que ves es una pantalla de carga de los shaders, estos sombreadores, pero que tardan en cargar horas, que me parece exagerado porque eso yo es que puedo... Lo estuvimos comentando... Sí, está fatal optimizado. Sí. Lo estuvimos comentando que tú decías, está tardando un montón, y te comentaba, en Steam ya están diciendo que han tardado más, hasta 9 horas, ¿sí?, en que los shaders se cargaran. Al final, ¿a ti cuánto fue, más o menos? Pues más o menos por ahí, sí. O sea, yo no sé si fueron 9 o si fueron 12, pero una barbaridad, porque además lo tienes que dejar puesto para que vaya cargando. Puedes jugar sin ellos. Sí, porque si no, el juego se para. Claro, puedes jugar sin ellos. ¿Ah, sí? Pero ocurre eso en unas condiciones que son realmente pésimas. Además, no vas a jugar sin puedes, shaders. Claro, tú puedes ver las estadísticas y la optimización es tan mala que pone la tarjeta gráfica a trabajar al 99%, lo cual es incluso peligroso para los componentes. Claro, sí, es gravísimo. Sobre todo tantas horas. Es que claro, te fundes la gráfica, literalmente. Claro. Sí. Qué y precisamente eso va en relación a lo que decías, Ari, de si ha salido un parche. Ha salido un parche de 20 megas. Que lo que consigue es que de esos 99%, ahora la carga se queda en 80, que sigue siendo demencial. O sea, sigue siendo una barbaridad. Es una barbaridad. Vamos a ver. Y no como puedes, tú dices. No puedes pedirle a un juego que tenga ese rendimiento. Puedes, vaya. Claro, y a eso se suma efectivamente al no cargar los shaders porque quieres ponerte a jugar. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Ya no solamente con gráficos peores. Yo me veía, por ejemplo, en el espejo y la imagen que ofrecía era totalmente deformada porque no había cargado nada. Pero ya no solamente eso, sino que estás jugando y en mitad de una sección te encuentras tiempos de carga. No es de pasar de una fase a otra, sino que estás corriendo porque te está persiguiendo un zombie y pone, por favor, espere, en un rótulo. ¡Qué pena, por favor! Oye, en serio, Iron Galaxy, ¿por qué hace ports a PC? Si parece claramente que los suyos hacen ports a Switch, no a PC. ¡Qué bárbaro! ¿Acordás de Arkham Knight? O sea, es que yo me compré la consola de PlayStation 4 con el Arkham Knight cuando ya lo tenía en PC porque... Fue la excusa porque me gusta mucho Batman y quería jugarlo, pero es que era injugable. Y ahora repiten con esto, pues otra cosa, por lo que cuentas, muy parecida. Y encima, en un juego que iba a tener mucho más éxito de lo normal en un port o que ya lleva tiempo, porque al fin y al cabo con la serie reciente y con el exitazo que ha sido y con la visibilidad que le hemos dado gracias a Mogu Red, O sea, es que iban a arrasar, pero el caso es que haciéndolo así es imposible. ¿Cómo puedes jugar eso si te tiras 9 horas para cargar solo los shaders? ¿Y luego qué tal ha sido la cosa? Luego, bien, si una vez consigues pasar esa puerta de entrada, es cierto que a nivel técnico es una locura. Y yo creo, desde luego está a la par de Play 5, no he podido comparar, pero yo creo que desde luego está por encima en muchos aspectos, en cuestión de iluminación, de texturas, distancia de dibujado. Es una experiencia increíble. Y además lo positivo, hay que decir también la parte buena en lo técnico, es que está actualizado para dar soporte a las últimas GPU de NVIDIA y de AMD. Es decir, que no hay problemas de drivers, de que no aproveche la tecnología que precisamente tienen esas tarjetas. Lo que falta es eso, encontrar el equilibrio de consumo y de sacrificios, porque si no, o sea, mi ordenador echaba aquello un calor, que digo, me estoy asando y ahora que llega la primavera, digo, me voy a morir aquí dentro. Entiendo que todo esto lo arreglarán con parches anunciados ya. Naughty Dog ha reconocido el error, o sea, ha reconocido que hay un problema que solucionar, que es el primer paso. Las críticas en masa en Steam están también presentes. Yo lo que puedo decir es que es difícil recomendar en estos momentos la versión de The Last of Us Parte 1 para PC. No puedo decir gastaros además el precio de un juego completo en algo que ahora mismo no va bien, claro. O sea, si tú quitas esa capa de hormigón armado, sigue estando esa obra maestra de la que todos nos hemos enamorado. Pero son demasiados los problemas de optimización y lastran la experiencia. Así que bueno, estaremos atentos a próximos parches. O sea, yo iré contando al principio del siguiente programa o cuando vea que es el momento, si la cosa mejora. Porque Atreides, claro, tú tienes la experiencia de Play 5 que fue muy satisfactoria, ¿no? No tuviste nada extraño. Pues para que tengas una idea, tenía la partida de PS4, que me gustó mucho porque el juego se jugaba muy bien PS4, yo lo recordaba muy bien, y me puse a jugarlo para comparar con el de PS5, ya lo comenté en su momento. Es una puñetera gozada, está genial hecho. Sobre todo tiene para que la gente que tenga cualquier tipo de problema visual, auditivo, incluso motriz, pues cualquiera no, pero muchos de esos problemas les sea mucho más fácil poder jugarlo porque han dado una cantidad de opciones de accesibilidad enorme. Gráficamente era una maravilla porque habían hecho un gran trabajo, aunque no te das cuenta si no pones las dos versiones al lado. Porque tú coges y ves la de PS4 y se sigue viendo muy bien, claro, es que está muy cerca. Y el remake que hicieron en su momento, el remaster que hicieron en su momento, pones la de PS5 y ahí es donde empiezas a verlo y se ve muy bien la iluminada pasada, que tiene HDR, todo es una pasada. Y para PC, sobre todo teniendo la posibilidad de usar DLSS, que es una especie de brujería que se ha sacado NVIDIA y que tiene su versión también en AMD, con lo cual permite hacer un rescalado, pero por inteligencia artificial, que reconstruye los frames de una forma mucho más rápida que si lo vieras directamente a esa resolución con la tarjeta y consumiendo mucho menos, el resultado es espectacular y te sube el número de frames un montón. Si nada de eso funciona y lo que tienes es un rendimiento malo... De momento, y además creo que es una recomendación incluso oficial... Te aconsejan que vayas a las opciones y limites a 60 FPS los fotogramas, precisamente para evitar eso. O sea, que no los desbloquees porque puede que sea incluso peor. ¡Ostras! Yo recomiendo, aparte de lo que ha sido mi experiencia que os estoy contando, si alguien tiene interés, ya sabéis que hay un canal que se dedica precisamente a esto y por tanto lo hará mejor, que es el analista de Bits, que tiene un canal de YouTube y va comparando versiones. Porque es verdad que cuando tú pones la lupa hay cosas mejores en la versión de PC respecto a Play 5, la física, la interacción del agua, los reflejos, la distancia de dibujado, la resolución de las texturas. Pero luego es verdad que yo, claro, no tengo la referencia para poder comparar. Los tiempos de carga son mucho más lentos en PC que en Play 5. Eso es normal. Eso aunque lo arreglen va a serlo en el 90% de los casos. Eso es por el disco duro mágico. El disco duro SSD, claro, va a 7000, bueno, no sé cuánto, era una auténtica barbaridad, pero para que te hagas una idea es posiblemente 3 veces más rápido que un disco duro SSD normal en un PC. Ajá. Entonces, claro, ahora ya están los de cuarta generación, que son de, equiparables a incluso un poquito más rápidos que los de la PlayStation 5, pero la gran mayoría de los discos no lo son. Entonces, pues eso va a pasar. Hasta ahí se puede entender que no pueda ser igual. Pero, hombre, quien ha hecho el port debería ser consciente de ello, de que va a tener decenas y decenas y decenas de configuraciones distintas en las que se va a ejecutar el juego. No puede ser que coja y por culpa del que el disco duro no sea instantáneo, en medio de una carrera, se pare y te diga, espere un momento, por favor, que es, te ríes por no llorar si has pagado 80 euros, sinceramente. Tal cual. En fin, es que esto es todo lo que se puede contar, os, sí. Os quería recomendar, ahora que habéis hablado de vídeos y comparaciones y tal, sí. Un canal que es súper interesante, que es Digital Foundry, a la hora de sacar, a la hora de hacer comparaciones entre versiones, ports, tal, para PS4, PS5, es súper guay, súper, súper detallado y súper tal, así que os lo voy a pasar por el Discord. Están enfermos, pero vamos, que directamente. Sí. Lo dejo aquí porque es, de verdad, es maravilloso. Digital Foundry, sí. Apuntaoslo. Y encima, sí, justo en hace 40 minutos... Hace 40 minutos que han sacado un vídeo sobre The Last of Us. Así que anda, ahí lo tenéis. A ver qué dicen ellos. Sí. Bueno, estos son los problemas de rendimiento que desde luego tiene ahora mismo The Last of Us Parte 1. Ojalá y espero, deseo que lo arreglen porque no hace justicia al material original, que es tan bueno que yo, siempre que conozco a alguien que le ha gustado la serie o que creo que le puede encajar por el perfil este tipo de juegos, hay que recomendárselo, le dedicamos un informe de emisión, hemos estado más de un mes hablando de la serie, tenemos muchas ganas de ver hacia dónde va, sí, somos muy fans. Así que nada, por no dejarlo aquí, Atreides, tú también has estado jugando, porque además como hemos tenido este lapso de 2 semanas que no has estado, pues nos puedes contar también a qué has estado dándole. Pues mira, por lo menos vamos a cerrar con algo que me ha gustado, en vez de estar hablando solo de cosas malas, que ya ha sido mala suerte. Empezamos muy bien, pero no. En este caso, ha sido un juego que en realidad me recomendó indirectamente Marta. Marta hizo una entrevista para That Game Loop, en el que estuvo hablando de los juegos de su vida. Y entonces, uno de ellos era Klonoa. Yo reconozco que a mí Klonoa, cuando salió en los... En el 97 ni me enteré. Me pasó por encima porque no era el momento de las plataformas. Ahí estábamos a tope con los first person shooters, había las aventuras gráficas más grandes que la vida, pues como Broken Sword 2 y cosas así. Estaba el Quake 2 y la verdad es que ni pensaba en juegos desde plataformas, que pensaba que eran cosas del pasado. El caso es que ha sido ahora que se han cumplido 25 años de la publicación que lo oí y dije, ah, mira, qué bien. Digo, pues nos suena muy bien. Hablaban Auténticas Maravillas ella y Pere, el entrevistador. Y dije, pues mira, vamos a probar qué tal. Y oye, el año pasado se publicó la compilación Klonoa Fantasy Reverie Series, que incluye los 2 primeros juegos remasterizados. Y dije, pues mira, perfecto, lo tengo, digamos que a huevo. Así que probé a jugar a Klonoa, y Klonoa es un juego de plataformas. Realmente, tú eres un animal antropomorfo, que podría ser un gato con unas orejas muy grandes, y que en un momento dado despiertas habiendo soñado que una nave muy grande chocaba contra una montaña, y cuando te despiertas ves que esa nave tan grande efectivamente choca contra esa montaña. Entonces vas a ver qué es lo que pasaba allí, y parece que hay están intentando raptar a una diva que es la que cada día reinicia el mundo con una canción. Y se ha querido llevar porque quieren sumir el mundo un malo que se llama Gadio. Quiere sumir, vengarse porque le habían encarcelado o hecho desaparecer. El caso es que ha vuelto y quiere cargarse el mundo y sumirlo en tinieblas y en pesadillas. Y para eso quiere conseguir el amuleto de la luna, que es con el que ella, a través de él, con la canción que canta, reinicia cada día el mundo. Y ahí tienes que ir a buscarlo. Hasta aquí es una historia normal, muy, muy parecida a cualquier Mario, que tienes que ir a buscar a la princesa a otro castillo, aunque le hayan dado más prosopopeya, digamos, más importancia. Pero luego la cosa me ha sorprendido bastante en la historia. Sin destripar nada, porque sería una auténtica lástima, es una historia en la que hay un momento dado en el que muere un personaje que es cercano al protagonista y es bastante dramático. Y el final me dejó pegado a la silla, me sorprendió un montón. No me esperaba que se atrevieran a hacer un giro como ese, ni mucho menos, y con un final que no es el típico final feliz y ya está, sino que te deja con una sensación de qué injusto, qué pena, qué alucinante, todo junto. Es muy curioso. Pero bueno, eso en cuanto a la historia. En cuanto a lo que pasa mientras sucede la historia, que es la parte jugable, bueno, pues es sorprendente. El juego se podría jugar con un mando de NES, porque solo utiliza dos botones. Dos botones y los de movimiento. No sé si y estamos hablando de un juego del 97, quiero decir que ya tienes tu PlayStation 1, que es en el que salió, con todos sus botoncitos y demás. Pues con esos dos, nada más, porque quisieron hacerlo de una forma sencilla. Curiosamente, el juego iba a haber sido una versión de Spriggan, pero lo cambiaron completamente y no tiene nada que ver porque se rompió la licencia, no llegaron a acuerdo o algo así. El caso es que decidieron hacer esta otra historia. Y la mecánica del juego es asombroso porque con dos botones es uno para saltar y otro para lanzar algo que se llaman balas de aire. Esas balas de aire permiten capturar a los enemigos y que luego a su vez tú los puedas lanzar después o usarlos para hacer un doble salto. Tú saltas, das otra vez al otro salto, estalla el enemigo y te lanza un poco hacia arriba. Con eso, tan sencillo, de lanzar a distintos sitios y demás, consigues hacer un juego de lo más divertido porque los niveles están genial realizados. Tienen puzzles, tienen muchos saltos, tienen muchos enemigos y luego tienen jefes finales. Unos jefes finales alucinantes, que están muy bien diseñados, que tienen, como es lo suyo... A mí lo que me gusta de los jefes finales es que sean enormes y que tengan distintos patrones de ataque. Que no y que mueran un patrón de tres golpes. Tienen que ser tres. Ni dos, ni cuatro. Sí, sí, estaría bien, pero vamos. El caso es que estos, que tienen un diseño muy chulo y que son muy grandes y que tienen distintos patrones, o sea, encajaban todo lo que me gustaba. Además, no son especialmente difíciles. Es fácil coger el patrón que siguen y luego tienes tú ya que coger y adaptarte a él. Pues algunos tienes que lanzarles enemigos para poder quitarlos. En otros tienes que, bueno, que es esquivar y esperar el momento adecuado para poder atacar. Bueno, y todo eso de mil maneras posibles. Hay uno incluso en el que tienes que coger e ir cargando unos cañones de tus aliados y mandándoles enemigos para que cuando estén todos puedan atacarle directamente. Pero mientras tanto tienes que esquivar los distintos ataques que te va haciendo ese enemigo final. Y son enemigos, ya digo, muy bien diseñados, muy bonitos y que está muy bien. De hecho, los mejores diseños de todos se los llevan los jefes finales, los personajes. Por ejemplo, el villano principal, que se llama Gadio, a mí me encanta porque se parece o me recordaba al villano principal de Comando G. O Gachaman, creo que es el nombre japonés, y que era, a mí me molaba muchísimo cuando era niño, y cuando lo he visto aquí he dicho, anda, cómo mola, pero el caso es que está bien, que tiene muy buenas mecánicas, es muy divertido. Lo han cambiado gráficamente, porque esto, aparte de ser una recopilación, es un remaster, y entonces lo que han hecho ha sido saturar el color. Los azules son mucho más intensos y los amarillos, rojos, todo eso. Y en el primer juego funciona muy bien. A mí me parece que queda mejor, resaltan más los gráficos, han aumentado la resolución. No los han cambiado extraordinariamente, quiero decir, siguen siendo los mismos de PlayStation 1, pero no tienen esos dientes de sierra que te cortaban el cuello si esquivabas mal. Y se ve muy bien. El juego es muy bonito, los diseños son preciosos. Hice un articulillo para el blog en el que se pueden ver ahí muchísimas fotos. Y es que me podría haber puesto 10, pero podría haber puesto 15, 20 o 30, porque es que es todo el rato lo de ir diciendo, uy, qué bonito esto, y qué bonito esto, y qué bonito esto. Está muy, muy chulo, además con ambientes muy variados. Tienes ambientes acuáticos y no son odiosos. Tienes ambientes fantásticos, el mundo de la luna, el mundo del sol, otros que son selváticos. Además, es un 2.5D, que no me oiga Tony, pero es un 2.5D, no es un 3D. O sea, coge y tiene entorno 3D con personajes que actúan como si fuera un 2D. De normal, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero también va girando, rotando la cámara, va cambiando las perspectivas, tiene puzzles que aprovechan esa profundidad para que los puedas hacer, no, para que no sea todo el rato lo mismo, sino que va variando. No sé, a mí me parece un juego muy divertido, que lo disfrutas muy bien. Fue un juego que habían pensado hacer para niños, pero que también lo pudieran disfrutar los adultos y encontrar lo que había por debajo. Y es tal cual. Es muy disfrutable. Podría jugarlo cualquier chaval como si fuera un Mario, pero la historia principal no es tan suave, la historia real no es tan suavecita como parece, sino que tiene una subtrama por debajo que se descubre, te va dando pistas a lo largo del juego que tú no te das cuenta hasta que al final se cierra y dices, ah, claro, todo esto es por esto. Está muy bien, la verdad. A mí, ya digo, lo he disfrutado un montón. Mm. ¿Es cortito? A ver, es cortito para gente menos torpe que yo, ¿vale? Porque dice normalmente que son unas 5 horas y yo lo he hecho en 10. Así que tiene eso aquel. Y tiene, le han añadido la posibilidad de que tengas un nivel de dificultad fácil y uno normal. El fácil lo que hace es que te añade 2 corazoncitos más y puedes repetir todas las veces que quieras la fase. Y el normal tiene 3 corazones nada más y no sé cuántas tienen porque lo jugué directamente. Lo reconozco que lo jugué en el fácil porque era algo para desestresar y para relajarte y luego lo he disfrutado un montón. Así que yo lo recomiendo mucho. Si alguien quiere coger y relajarse, encontrar un plataforma distinto a lo habitual y que además tenga una historia por debajo que le vaya a hacer pensar durante un ratito después lo que ha jugado, yo lo recomiendo mucho. Y además, muy, muy bonito. Perfecto. ¿Tú lo habías jugado alguna vez? ¿O yo tú, sí. Ari? Yo lo jugué en Wii, que hicieron el remake. Ah, es verdad. Que además tenía voces en castellano y me encantó. Me pareció precioso y muy original. ¿Y qué tal el final? Muy, muy bien. O sea, no sé, tengo muy buenos recuerdos. Y creo, y además pensaba exactamente lo mismo que has dicho tú, lo del 2,5D. Pensé, wow, que no me oiga Tony, porque es verdad que él estaba como en contra de esa etiqueta. Pero es eso, ¿no? A mí me pareció distinto porque es un plataformas, lo has explicado muy bien, que, o sea, que juega también con la profundidad. Y era algo distinto a lo que yo había jugado hasta ese momento. Y me parece muy bien, o sea, a mí me encanta, me parece monísimo el personaje y todo. Un amor. Sí. Encima, el recopilatorio tiene una segunda parte, así que ¿sí? Pues una vez terminas que te quedas con ganas de seguir jugando, puedes seguir jugando porque está esa segunda parte que salió para PlayStation 2 y que ya pillaré para otra vez. Pero luego yo creo que es un juego a recomendar porque es accesible en todas las plataformas y está bien. También, peguita. Es verdad que está muy bien lo que han hecho, pero faltan muchos juegos que no han incluido. Las voces suenan bastante enlatadas porque no han cogido la versión de Wii, sino que son las voces en inglés, pero además de la versión de PlayStation y parece casi sin editar. Por ejemplo, la de los protagonistas Clonoa, pero va acompañado de Hugh Pugh, que es un espíritu que luego descubrimos que es un príncipe y que luego descubrimos más cosas. Pero el caso es que se presenta también con todo esto y tiene voz de patito de goma. O sea, cuando habla como un patito de goma, cuando lo aprietas en el baño y eso. Pero encima enlatado. Y a mí me ponía un poquito de los nervios, porque es un idioma inventado para la ocasión, no se entiende nada, y entonces lo único que es alguien dando un pato de goma todo el rato. Pero aparte del audio, y que no han añadido extras, por ejemplo, ya que era un 25 aniversario, podrían haber puesto una versión comentada por director, o una versión que... o haber incluido bocetos, haber incluido distintas cosas, y nada de todo eso lo tiene. Pero bueno, incluye 2 juegos, están bien remasterizados, se ven muy bonitos, y va como un tiro. Los 60 frames son como una roca a la resolución que quieras, por supuesto. No es como el que acabamos de decir de las sofás, y además, si lo dejas abierto, a mí me salían creo que 144 frames, y luego subía, tenía picos de 160 y cosas así. Que, sí, sí, que sí. Ojo, es un número, porque mi monitor no da más de 60 frames, así que me da igual. Pero que quiero decir que jugarlo a 60 frames es muy agradable, porque es muy fluido todo y va muy bien. Bueno, pues y son muy originales. Ah, y tiene algún puzzle que no es muy difícil. Es cierto que tiene una dificultad moderada. ¿A ti te parece complicado? O... No, jugará fácil. ¿Verdad? Por eso. Pero tenía algún puzzle, hay un puzzle que me encantó, en el que tienes que... a activar tres interruptores. Y tienes un interruptor arriba a la izquierda de la pantalla, otro arriba a la derecha de la pantalla, otro abajo, y luego a la izquierda 2 enemigos flotando uno encima del otro, y a la derecha 2 enemigos flotando uno encima del otro. Tienes que escalar, o sea, conseguir llegar a la parte de arriba a la izquierda, saltando, capturando al enemigo, saltando de nuevo, capturando al otro enemigo y llegar a la plataforma. De ahí, saltar y rápidamente hacer lo mismo para llegar a la otra. Activarlo también, saltar, llegar al centro y activarlo. Y todo eso mientras iba dando la vuelta. No te quiero decir el tiempo que me tiré haciendo eso. Luego, claro, cuando lo resuelves, es súper satisfactorio. Pero hay que darle un poco al mando. No es muy difícil, pero tiene alguno que necesita bastante habilidad. Pero bueno, está muy bien. La verdad es que vale. Me hace mucha pena. Muy buena recomendación. Una de cal, una de arena. Así es el Batallón Pluto. Tenemos experiencias de todos los gustos. Y yo creo que ahora sí vamos a concluir el programa de hoy. Y que vamos a decir es que no todas las semanas tenemos el gusto o la ocasión de hablar de un nuevo Zelda en profundidad, porque eso es como un evento social que se produce una vez cada 4 o 5 años. No en todos los programas hablamos de la cancelación definitiva, de un clásico, de un mastodonte en los videojuegos como es la Feria de Los Ángeles, el E3... Ni en todos los programas, aunque sí en bastantes, por desgracia, hablamos de los NFT. En fin, a todo esto yo creo que ahora sí nos podemos despedir. Así que nada, Ari, que espero que te hayas pasado bien y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros un día más. La verdad que ha sido un E3 muy completito, muy interesante. Ha dado mucho, mucho que hablar. Y nada, a ver qué nos trae, a ver qué nos depara el siguiente. Pues sí, a ver qué tal. Y esa película de Mario, que antes o después, si la podemos ir viendo, iremos comentando por WhatsApp qué nos ha parecido. Que no sé, yo tengo ganas. O sea, no digo que me vaya a cambiar la vida la película, porque no creo que vaya dirigido a eso. Pero pasar un buen rato, referencias así a los videojuegos, reírme, bueno, pues suficiente. Así que lo mismo, Atreides, que nos vemos en el próximo programa. Pues sí, para el próximo estaremos. Ojalá dé tiempo a ver la película antes del viernes. Y si es así, pues oye, uno más que seré para poder comentar. La verdad es que es lo que tú dices, no creo que cambie nada, pero la pinta que tiene es estupenda. No creo que sea como la que hicieron en imagen real, sinceramente. No. Seguro que se han preocupado de cumplir un mínimo, un estándar de calidad. Así que bueno, ya lo comentaremos. Y que nada, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Un saludo, adiós.